Shafunu, Pichagandas, Usno, Pichagandas, who Ebe du pecha gamnanda su masterpiece su pecha gamnanda su Ebe du pecha gamnanda su Indoku u pecha gamnanda su Elaba fana ba pecha gamnanda su Apepe pecha namya wazu pecha Apepe pecha namya wazu pecha Apepe pecha namya wazu pecha Apepe pecha au namya wazu pecha Mashup to Tankari,